consultar el blog Registro Civil Apuntes, desarrollaremos un tema interesante y actual: el COVID-19 y el registro civil. Desde inicios de año, la mayor parte de países en el mundo han estado sometidos a la pandemia del COVID-19, lo que ha llevado a los gobiernos a emitir resoluciones o decretos en los cuales se decretan cuarentenas que paralizan la economía del país, el aparato administrativo y productivo y educativo. Cuando hacemos el vínculo del COVID-19 y el registro civil, está ligado, desafortunadamente, a las personas que fallecen en virtud de esta enfermedad producto de la pandemia. Se lleva más de 2 meses en otros países y en Honduras, donde prácticamente todo el aparato del Estado y de manera particular el registro civil está paralizado. Es imposible por ahora realizar cualquier inscripción de hecho o acto relativo al Estado civil. Esto nos debe hacer reflexionar en lo siguiente: las legislaciones del registro civil en Honduras, en América Latina y en el mundo prevén posiblemente en su ley y reglamentos situaciones de causa mayor provocada por catástrofes naturales, incendios, guerras, pero no habíamos tenido desde hacía más de 100 años una situación de emergencia por razones de salud, y en este caso en virtud de una pandemia. Muchos registros civiles en América Latina y de manera particular en España han automatizado sus servicios de modo que ofrecen especialmente la emisión de certificaciones online o a través de dispensadores o cajeros automáticos. Esto obviamente sirve únicamente para la emisión de documentos del registro civil. Aquí nos hacemos una pregunta: a través del decreto de emergencia, y en la mayor parte de los países en el mundo lo decreta el Poder Ejecutivo, quedan en suspenso los plazos ya establecidos en la ley para la inscripción oportuna de los hechos y actos del Estado civil. En el caso particular de Honduras, si por ejemplo alguien debió ser inscrito su defunción, cuyo plazo ahora es de 6 meses, y resulta que excedió el plazo porque no pudo realizarse la inscripción oportuna de la defunción por cualquier causa, enfermedad, causa natural, violenta, etcétera, habrá que recurrir a las instancias administrativas para las inscripciones tardías, como se realiza a través de la Oficialía Civil Departamental o Seccional. Los decretos de emergencia prevén de que quedan en suspenso todos los plazos de carácter judicial y administrativo, o habrá que emitir un decreto o una regulación especial para salvar esta situación y que no se generen subregistros, o sea, que no se realizan las inscripciones, y luego, en virtud de tener que seguir un procedimiento menos expedito que la inscripción oportuna, muchas personas, especialmente en el área rural, se genera un desaliento en el cual prefieren no inscribir el hecho relativo al Estado civil. Aún con los actos ya establecen plazos en la ley, pero en todo caso, si un acto se celebró y no fue posible inscribirlo, o un hecho, se deben establecer disposiciones que permitan que una vez que oficialmente se suspende la cuarentena, comienzan a correr nuevamente los plazos sin tomar en cuenta todo el periodo en el cual se mantuvo paralizada la administración pública y el sector productivo. Son temas interesantes donde de repente, obviamente por cuestiones de prevención y concientización, solo se genera una reflexión en torno a qué es la enfermedad, cómo la podemos prevenir, qué situaciones de higiene hay que prever, pero también tiene consecuencia en el registro civil, en el ámbito judicial y en aspectos tributarios y educativos. Les saluda para el blog Registro Civil Apuntes, Jorge Fernando Martínez Gaboriel.